El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. La temperatura electoral sigue subiendo. En el marco de las elecciones primarias de agosto con vistas a octubre, parece no influenciar sobre el estado de las masas. La propia presidenta decidió ponerse al frente de la campaña, presentando ella misma sus candidatos. Esto es la confirmación que las encuestas le están dando por debajo de lo esperado. Por otro lado, el desconocimiento de la gente sobre sus candidatos. Cristina Kirchner deberá correr contrarreloj en esta carrera electoral para mejorar la imagen de su gestión. A medida que pasan los días, se hace difícil defender el modelo nacional y popular. Los conflictos se agudizan. Los cuestionamientos a su gestión son imposibles de ocultar. La inflación, el fracaso de Guillermo Moreno en el control de los precios y la militancia camporista murió en el intento del control. Solo por dar algún ejemplo, el precio del pan trepó a 20 pesos el kilo y en un año el aumento suma el 60%, teniendo en cuenta que el pan es el principal alimento. Encima, el valor de la canasta familiar pasó a los 7.000 pesos y un sector mayoritario de la clase trabajadora tiene un básico de apenas 3.500 a 4.000 pesos y en algunos casos hay compañeros que cobran 1.700 pesos el básico. El gobierno agrega malestar con sus pretensiones de impunidad, de lavado de dinero, corrupción, enriquecimiento ilícito de sus funcionarios o los socios como Lázaro Báez, los Vudú, etc. Es la vergüenza nacional. A la presidenta se le complica porque no hay discurso que pueda embellecer esta realidad. Por eso se observan medidas que terminan perjudicando a muchos, mientras que algunos grupos privilegiados, claro, amigos del poder, siguen haciendo grandes negociados con este modelo. Sin embargo, por abajo los cuestionamientos se hacen más extendidos y crece la bronca. Y en esta dinámica de presentación de lista, conformación de frentes, todos abocados a crear un clima electoralista inexistente y que a un mes de las primarias no parece haber interés en las masas, por lo tanto, no se sienten convocados. Con este panorama de bolsillo, que flaquean por ende los reclamos paritarias, la lucha contra el impuesto al salario, el 82% móvil para los jubilados, el vaciamiento de la salud y la educación pública, el colapso del transporte. Recordamos el desquicio ferroviario que provocó hace un poco más de un año dos terribles accidentes que costó vidas humanas. Pero los trabajadores siguen viajando en condiciones cada vez peor porque es más barato y porque el salario no llega a fin de mes. En este marco, el último lunes, el gremio de camioneros hizo un paro nacional con una masiva movilización a Plaza de Mayo, con la adhesión de CTA de Micheli. Tenemos información que se están reuniendo para estudiar un paro general nacional de la CGT y de Moyano junto a la CTA de Micheli. Creemos necesario, hoy más que nunca, un plan de lucha nacional con las dos centrales para unir fuerzas y golpear juntos. Así tendría el efecto necesario para lograr las reivindicaciones de los trabajadores y esto podría sacudir el tablero político de todo el país. Estos tiempos presentan un escenario claro para las tareas inmediatas, para todas y todos los que les gusta la lucha siempre, los que están en la lucha. Pero además, para aquellos políticos partidarios que dicen en sus discursos, salvo algunas excepciones, que quieren una transformación del país. Entonces, es hora de transformar y de demostrar que están en esa línea. Hay que llegar con la mayor fuerza en estos procesos y ayudar que se ganen estas luchas. Y fortalecernos juntos con eso, es preciso reforzar las denuncias de este modelo de saqueo y contaminación, afianzar el planteo de que hace falta otro modelo de país. Es imprescindible, entonces, tener claro que el problema es este modelo K y permitirnos pensar en una perspectiva de soluciones más profundas que obliga a los charlatanes que se dicen oposición o para posicionarse frente a lo grueso y mostrar las cartas sobre la mesa. Pero sobre todo, ponerse en la piel de los que más sufren para ayudar a buscar una salida real a los problemas que tenemos. Estamos hablando de la necesidad de pelear por construir una alternativa desde los trabajadores y de los sectores populares, que defiendan un programa antiajuste y un modelo de país independiente de las multinacionales y al servicio del pueblo trabajador, donde los jóvenes tengan un proyecto de vida mejor, los viejos tengan una vida digna, y sobre todo, un país con un futuro de dignidad y progreso social para todos los argentinos. Un chiquito empatando. capital. La muerte espera agazapada en cada esquina. Che Guevara, mandanos del cielo la unión verdadera. No permitan que sigamos matándonos de esta manera. Che Guevara, mandanos del cielo tu luz y tu fuerza. Y con tu espíritu de unión y de lucha rega nuestra tierra. Buenas tardes, esta es Convocatoria a la Unidad de Clase, un programa de ATE y CTA Moreno Merlo en su cuarta temporada que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por FM Moreno, la 90.1, tu estación de resistencia. ¿Quiénes conducimos el programa? Luisito Mancilla. Sí, conducimos Cristina Coronel, quien les habla Luis Mancilla, Susana Meinar y Luis Torres. Coordinación de aire. Luis Torres. Y producción también, Luis Torres. Producción hacemos colectivamente, ¿no? Entonces nuestro operador técnico, su Matías Salomoni. A quien saludamos acá con todos los aplausos, ¿no? Bueno, y si estás escuchando Convocatoria, llámanos al 466-6559 o mensaje de texto al 1533-68-00-9, o sea, 1533-68-0099. O micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Y como hoy va a escuchar la radio mi nieto Bautista, quiero mandarle un beso y un abrazo enorme, que se recupere de su anginas y tos y todas fiebre nanas, y todas las nanas. Un beso grande, Bautista. Besito, decile de vuelta, por favor. Un beso grande, Bauti, la abuela Susana. Bueno, dicho esto, vamos a los comentarios. Bueno, ¿quieren mandar saludos? Bueno, yo por mi parte, a mis nietas también que están escuchando, a Esther, que me está ahí dando una mano cuidando a las nietas. Haciendo de niñera. Y sí, y a los vecinos del cañón que se juntan para escuchar y, bueno, y tienen algunas críticas que después lo vamos a comentar. Y también tienen saludos para todos, ¿eh? De parte de los vecinos del cañón. Bueno, un poquito siguiendo la línea del comentario editorial de parte de la compañera Cristina. Sí, realmente vivimos una situación cada vez más compleja. Bien dicho está, como un ejemplo salió lo del tema del pan, uno de los alimentos más necesarios en la mesa de todos los de la gente del pueblo. Que ha trepado a 20 pesos, es una barbaridad, teniendo en cuenta que vivimos en el país de las vacas y el trigo. Es tremendo lo que está pasando con y el descontrol que hay, ¿no? O sea, se vio totalmente el fracaso de Moreno en su política de controlar los precios. Realmente, en vez de controlar los precios, tenemos que controlar a esta clase de políticos que lamentablemente no gobiernan para nosotros. Y verdaderamente lo que se necesita construir hoy en día es una alternativa que provenga de la misma clase trabajadora, una unidad de los que luchan en las calles, que se está empezando a dar sus pequeños y grandes pasos. Bueno, realmente hay mucho por decir. Lamentablemente el tiempo es tirano también en radio. Con respecto a los comentarios, sí, nos gustaría que la CGT y la CTA pudiéramos marchar juntos en unidad de acción, ¿no? Pero realmente Moyano solo salió con los camioneros, como si fuera que no existimos otros trabajadores y trabajadoras. Quería aclarar también que la CTA no es de Micheli, es la CTA que ganamos los compañeros y compañeras que conduce el compañero Pablo Micheli. Bueno, yo para hacer un comentario con respecto a este clima electoral que se está intentando imponer en la sociedad, que les está costando mucho, tanto al gobierno como al resto de los partidos de oposición, la mayoría desprendimientos del mismo partido justicialista. Quería comentar que, de alguna manera, para mí lo que se va a producir es una interna dentro del propio peronismo, donde existen tendencias, ¿no?, que reflejan o intentan representar distintos sectores del gran capital financiero internacional, el capital productivo, esta fuerte presencia del peronismo renovador, algo así. Es el reflejo de esa lucha intestina entre las clases dominantes por una mejor repartición de la renta nacional. Como decíamos la semana pasada, quienes más han ganado en esta última década, especialmente el año pasado, fueron los bancos extranjeros particularmente, que son la expresión del capital financiero internacional, en desmedro de lo que se podría llamar el capital productivo, que viene a la saga del capital financiero. Y esta guerra interburguesa por el reparto de la renta nacional en la Argentina también se refleja al interior del Partido Justicialista, que hoy se expresa en el Frente de la Victoria por un lado y el Peronismo Renovador por el otro. Siendo de esta manera, creo, lo que decía al principio, esto me parece que es más una interna dentro del propio Partido Justicialista, producto de estas contradicciones de clase que se dan entre la superestructura, ¿no?, que son consecuencia de una guerra en la infraestructura, en la estructura propia del capitalismo en la Argentina, por un mejor reparto de la renta nacional entre estos sectores, el capital financiero y los sectores productivos en el país. Bueno, dicho esto, nos estamos yendo entonces para el cierre, para hacer el bloque de noticias sindicales. ¿Sí, Matías? Estamos señalando a la dictadura y al sistema que, pese a todas las represiones, que pese a todos los pantillones, el pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que se aplique. Bueno, Susana, tenías noticias. Sí, exactamente. Opinión por el impuesto al salario. Textual, ¿no? Cuando Cristina Kirchner le cobra impuesto al salario a los trabajadores y trabajadoras y no a las mineras y al poder financiero, muestra a quién perjudica y a quién protege. Nosotros proponemos eliminar el impuesto al salario y provocar un cambio profundo en el sistema tributario para que paguen más los que más tienen, grabando las transacciones financieras y restituyendo los aportes patronales. También decimos porque los derechos de las mujeres deben estar en la agenda pública. ¿Saben por qué? Porque desaparecen más de 500 mujeres y niñas por año en nuestro país a causa de la trata protegida por funcionarios y en complicidad con la policía. Porque mueren 3 mujeres por día a causa del aborto clandestino. Porque cada 30 horas es asesinada una mujer por violencia de género. Entonces, deben estar en la agenda pública los derechos nuestros. Bueno, hoy se hizo un merecido homenaje, un acto homenaje al fundador de la Central de Trabajadores de la Argentina, el compañero Germán Abdala. Esto es a 20 años de su fallecimiento. El acto se desarrolló en el Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ubicada en Perú 130. Bueno, en el acto hablaron Carlos Custe, dirigente de la CTA, José Luis Mataza, secretario general de Asociación de Trabajadores del Estado Filial Capital Federal, de ATI y la CTA, y Víctor de Genaro, diputado nacional y fundador de la CTA, junto a Germán Aldana. ¿Sí? Bueno, tengo otra noticia. Con el objetivo de protagonizar las decisiones y acciones colectivas, en el último viernes tuvo lugar en Berazategui, el plenario de la CTA Región Conurbano Sur, donde más de 50 compañeros debatieron sobre el fortalecimiento de la CTA y la construcción del mes de la niñez. de una gran movilización para septiembre y de la campaña por los bienes comunes y la actualización de padrones para las elecciones con vista al 2014. Los trabajadores evaluaron positivamente la movilización del jueves 4 al Ministerio de Desarrollo Social, destacando así que con los trabajadores precarizados acompaña las medidas de fuerza de los estatales y privados. Es importante acompañar y pelear por los reclamos de las organizaciones sociales, quienes se encuentran en estado de mayor vulnerabilidad social. Nosotros queremos llegar a un acuerdo, no queremos la medida de fuerza. Así lo manifestó Rafael Vargas del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma, SOEAIL de CTA, que tiene previsto un paro de 48 horas para este jueves y viernes 11 y 12 de julio. La candidata a diputado por el Frente Podemos en la provincia de Buenos Aires, Vilma Ripoll, del MST, recorrió esta mañana las orillas del Riachuelo en Avellaneda luego de la presentación de candidatos locales en el centro de la ciudad. Ripoll hizo mención a la contaminación. Viven los peces de Juan Cabandier, pero los que se enferman y mueren por el agua contaminada de mercurio, plomo, arsénico y cromo son los pibes de la zona, enfatizó. Ripoll agregó, Acumar, que representa la responsabilidad de ciudad, provincia y nación en la limpieza del Riachuelo, como hace siempre, hizo la limpieza superficial, mientras las empresas contaminantes siguen volcando en el agua los desechos y hasta les conviene pagar las multas para seguir haciéndolo con total impunidad. Yo diría que lo que habrá visto Cabandier son ratas mutantes en el río, no peces. Con tres ojos, ¿no? En el río. Tres o cuatro ojos. Sí, realmente. Yo quería comentar que Vargas, en diálogo con Radio 2, salió a responder el comunicado que emitió la empresa Ledesma, a través del cual acusó al sindicato de entorpecer las negociaciones y priorizar el conflicto. La empresa está demostrando que no ha podido de alguna forma doblegarnos, que le seamos serviles como siempre han sido las distintas representaciones gremiales que antes hemos tenido, declaró. Sin embargo, el referente de SOEAIL reconoció desconocer puntualmente cuáles son las cuestiones que desmiente la empresa. No he tenido la posibilidad de acceder a esa información. Son estrategias que se van manejando para quitarle fuerza al paro, afirmó Vargas. Médicos y profesionales de la SICOP reclaman que se implementen los anuncios del gobierno provincial en el Hospital Eva Perón. La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, SICOP, reclamó hoy al gobierno bonaerense que se implementen de inmediato las mejoras prometidas en el Hospital Eva Perón de San Martín, que tuvo que cerrar su guardia el pasado viernes 6 de julio, en lo que resulta un hecho casi inédito en los hospitales bonaerenses, ya que no cierran sus guardias ni en los peores conflictos gremiales, pero en esta ocasión corrían el riesgo los trabajadores y los pacientes, aseguraron. Hay una negociación en curso con el ministro de Salud bonaerense Alejandro Colia y sus funcionarios, con quien nos reunimos tanto en La Plata como en el hospital. Se avanzó en una serie de propuestas, pero la masiva asamblea del hospital, reunida el 8 de julio pasado, resolvió reclamar la implementación efectiva de los puntos más urgentes para poder considerar la reapertura de la guardia, entre los que figura la aplicación de un protocolo de seguridad. Digamos también que este jueves 11 de julio se reunirá nuevamente la asamblea para evaluar la situación y resolver los pasos a seguir, explicó el secretario general de la SICOP y médico del Eva Perón, Guillermo Pacagnini. Los profesionales atienden puertas adentro a los pacientes internados, las emergencias que surgen y los consultorios externos, así como los estudios y cirugías programadas, pero el grave conflicto que llevó al cierre de las guardias del Hospital Internacional Eva Perón de San Martín, se mantiene desde que el viernes 6 del 7 se cerrarán las puertas de la guardia externa y se tomarán medidas para acotar las derivaciones a otro establecimiento de alta complejidad, detalló Guillermo Paganini. Uh-huh. Bueno, y ahora nos vamos a la tanda, Matías, de media hora, y volvemos. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.

No, qué Bin Laden, los minerales raros o tierras raras. Sí. Y dice, bueno, en este país lejano del Asia se produjo el hallazgo de grandes yacimientos de minerales críticos y de las denominadas tierras raras. ¡Upa! Todos estos minerales inciden en forma directa en todo lo que podríamos llamar tecnología de punta. Tecnología de punta, entonces son exóticos estos minerales, porque si son raros... Claro. Por ejemplo, daba acá una pequeña lista, pero no es para asustarse si no saben de qué se trata. Claro. Justamente son minerales extraños que nadie conoce. Uh-huh. Sus nombres son indio, manganeso, que manganeso me suena a magnesio, que a veces tomamos el no se puede hacer propaganda, ¿no? Sí. Niobio, pareciera una broma, niobio. Paladio, platino, rodio, rutenio, iridio, osmio, escandio, itrio, lantano, cerio con C, praseodimio, neodimio, prometio, samario sería de Samaría, no sé, europio, de Europa, gadolinio, terbio, disprosio, olmio, erbio, tulio, pareciera un nombre, claro, y terbio, lutecio, entre otros. Mirá la cantidad, esta lista es innumerable. La vamos a guardar, Susana, porque me parece que vamos a tener que buscar la ayuda de un científico, para entender. Sí, porque cuesta pronunciarlo, sí, son rarísimos. Sí, sí, la verdad es que cuesta pronunciarlo, son rarísimos. ¿Y cuál es la importancia económica que tienen estos minerales raros? Veamos. Bueno, dale. Sí, la incidencia económica de estos minerales es enorme, mucho mayor de lo que podemos imaginar. Todos estos, o al menos la mayoría de ellos, son fundamentalmente para la producción de componentes aeroespaciales, para la fabricación de láseres, monitores, filtros de microondas, refinados de petróleo, baterías de coches, lentes de cámaras, discos duros de computación, ¿no? Implantes quirúrgicos, teléfonos celulares, alineación de aluminio, imanes de alta potencia, tratamiento oncológico, barras de reactores nucleares, aparatología de rayos X, pilares nucleares, tratamientos químicos, diosidex, fibra óptica, en una palabra, en todo lo que tiene que ver con la tecnología más avanzada o de punta. Sí, pero cuando comenzamos a comentar esta información, hablamos de Afganistán. Uh-huh. Entonces, ¿qué tiene que ver Afganistán con estos minerales extraños a la vez de tanta importancia económica? Aunque cueste creerlo, Estados Unidos aún está ocupando Afganistán. Recientemente se han publicado fotos que son realmente horrorosas. Uh-huh. La información que los medios norteamericanos se encargan de difundir presentan pila de cadáveres humanos como parte de una escenografía macabra. La pregunta que surge entonces es, ¿qué hacen todavía los yanquis en Afganistán? Para hacer un poco de historia, digamos que este país fue invadido por Estados Unidos en el año 2001. ¿Qué fecha, no? 2001, sí. Realmente terrible. Sí. En uno de los tantos operativos que montan los norteamericanos llamado Libertad Duradera. Wow, en realidad, me conmueven. Lo único que duró allí fue la presencia de las tropas. Claro. La intención declarada era encontrar a Osama Bin Laden, como decías recién vos, y descabezar su organización Al-Qaeda. Pero realmente creo que esto de los diodos para las LED, las fibras ópticas, son las que utilizan para... espiarnos, esa sí. Se sacaron unas notas, bueno, pero bueno. Entonces la pregunta del millón, ¿cuál es? Pero si no tenemos una información incorrecta, Bin Laden fue asesinado, claro, hace mucho tiempo, justamente sí, por la CIA. Entonces, Si la red de Al-Qaeda, sí, encabezada por Bin Laden, fue descabezada en el lugar, ¿qué tienen que hacer los norteamericanos en ese país pobre? No creo que sea pobre. No. se trató de una operación que lleva ya más de 12 años, en la que llegaron a participar más de 45 países y 130.000 hombres. Hoy, a pesar de haber sido encontrado y asesinado el terrorista Bin Laden, que digamos de paso huyó a caballo al monte de su captura, todavía los yanquis continúan en el lugar actuando como verdaderas tropas de ocupación con el único propósito de someter al pueblo y extraer sus riquezas naturales. Según parece, la búsqueda de Bin Laden tuvo algunos efectos colaterales, como el descubrimiento de enormes yacimientos de minerales de las llamadas tierras raras. Este hecho explica claramente la presencia de los Estados Unidos en el lugar. ¿Y en qué medida Estados Unidos necesita contar con estos minerales raros para su industria? Todos estos minerales, como dijimos, son esenciales para las tecnologías de punta. En el caso de Estados Unidos, depende en un 100% de la importación de tierras raras como niobio, manganeso e indio para la fabricación de los productos que ya mencionamos. También depende en un 94% de la importación de platino y en un 54% de la importación de paladio. Por otra parte, y al mismo tiempo, China es el productor del 97% mundial de óxidos de tierras raras. Claro, con tanta tecnología de punta. Sí. ¿Y cómo se implementa la expoliación de los Estados Unidos en Afganistán con relación a esas tierras raras? Ahora te cuento, vamos a un temita musical y te cuento. Se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. Agoniza montaña vacía de su mineral, de su corazón. Represa, qué linda energía. Se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los que daban oxígeno y sombra y ahora ya ni se ve. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crece. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, pedimos perdón. Ana, y nosotras estábamos contando cómo los yanquis se quedaron en Afganistán justamente con el propósito de expropiar por parte de ellos, Estados Unidos, nos referimos en Afganistán, todo lo que es esta, el nuevo descubrimiento, ¿no?, de estos minerales de tierras raras. Sí, pero hablando de minerales y de tierra, ¿qué escuchábamos, Luisito? Escuchábamos un hermoso tema de Arbolito titulado Pachamama. Sí, que le tenemos que rendir homenaje porque tanto desastre hacemos. Bueno, y pedirle perdón más que homenaje. Sí, perdón, sí. Valga aclarar que la palabra Pachamama, que es una palabra quichua, creo, significa madre tierra, ¿no? Exactamente. Y bueno, el interés de los Estados Unidos no es precisamente la madre tierra. Y no. En estos minerales es y sigue siendo una cuestión de verdadera soberanía nacional. A tal punto que en el 2009, Paul Brinkle, subsecretario de Defensa de Estados Unidos, encomendó una campaña exhaustiva en Afganistán a Jack Medlin, director de campañas del Servicio de Inspección Geológica de Estados Unidos, ISGS, por sus siglas en inglés, para detectar los yacimientos de estas tierras raras. ¿Y dónde obtuvieron la información sobre los yacimientos, teniendo en cuenta que se trata de minerales exóticos y muy poco conocidos? A ver, veamos. Muy fácil, no nos olvidemos que ante la presencia de Estados Unidos en la región, estuvo la Unión Soviética ocupando el territorio. Pues bien, la información se obtuvo de los conocimientos básicos con que contaban los soviéticos durante su presencia en los años 70. A quien le interese el tema, puede consultar un sitio en internet. Que es http://afganistan.cr.usgs.gov. Lo repito, Afganistán con H intermedia, .cr.usgs.gov. Bueno, donde se dispone la enorme cantidad de información sobre esta expedición. Luisito Mancilla, ¿te caíste dormido? No se rompió nada. Se cayó, ¿no?, el micrófono nomás. Donde se dispuso la enorme cantidad de información sobre estas expediciones y sobre los recursos naturales de Afganistán relevados por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. La verdad es que hoy nada nuevo bajo el sol. Se suponía que la ocupación de la Unión Soviética se había implementado para la expansión del socialismo. Parece que, por el contrario, el verdadero motivo de la obtención de estos minerales raros y al mismo tiempo tan preciados era la ocupación de esas tierras, entonces. Claro. Actualmente la situación es deplorable. Resulta conmovedor ver a los científicos geólogos estadounidenses estudiando las rocas del sur afgano, protegidos por marines que, luego de analizar los datos que obtienen de sus observaciones, parecen tener una misión que no se relaciona en nada con la libertad y la democracia en el lugar, sino más bien con los intereses profundos, económicos, todos, cabe aclarar, de la industria de los Estados Unidos. Así, los problemas energéticos, de insumos y hasta los temas comerciales son abordados, estudiados, analizados y ponderados antes por el Pentágono y las Fuerzas Armadas que por la Secretaría de Energía o de Comercio. Esto muestra sin ambigüedad la importancia central que tiene para los países desarrollados el control directo sobre los recursos naturales, diría yo, bienes comunes de los países en desarrollo, como el nuestro. También demuestra la trascendencia que los Estados Unidos le otorgan al control directo de los recursos, las tecnologías, las rutas comerciales, las empresas, en una palabra, sobre los estados a los cuales consideran sus sirvientes. Esto explica en parte la gran violencia que viven los pueblos de la región asiática. Y no es novedad. En realidad, ningún país con las mínimas pretensiones de soberanía pierde el control sobre sus recursos naturales, ya que directamente como insumos para productos industriales o como palancas para inducir el crecimiento de sectores que necesitan protección para alcanzar ciertos grados de competitividad, mucho menos ningún país con algún sentimiento soberano. Renuncia al capital acumulado durante generaciones por empresas vitales para el desarrollo, como sí sucedió en Argentina con la privatización de YPF y, por ejemplo, con el gas del Estado, o el caso de Somisa, o la privatización de Entel, o de los ferrocarriles. O la intervención de la Barrigol, que el Chile se, la justicia negó la excavación del lado chileno, pero sí lo permiten acá en la localidad de Iglesia, en San Juan. Claro, sí. ¿Y cómo se pagan estos desatinos y cómo incide esto sobre nuestra región latinoamericana? ¿Cómo es nuestro caso? Estos desatinos se pagan muy caro, con la pérdida de soberanía y con el pago de insumos cuyos precios para la industria metalúrgica, por ejemplo, son exorbitantemente más altos que los precios internacionales. Es decir, el perder el control soberano sobre los recursos naturales, los insumos básicos que deben ser adquiridos en el extranjero, hacen que la fabricación en el país no pueda competir con los productos importados. La conclusión, ya que la conocemos muy bien los argentinos, es destrucción de la industria, desocupación, pobreza, marginación, lo mismo que está sucediendo en Afganistán. Sí, pero déjame agregar, además, ¿qué otras consecuencias nefastas produce la pérdida del control de los recursos naturales? Además, este complejo entramado de una sociedad industrial o altamente industrializada, como dicen los Estados Unidos, hace que perder el control de las principales empresas en los sectores sensibles implica desproteger y desalentar río abajo a las empresas nacionales de productos y de servicios que atienden a estos sectores, especialmente las pymes, como en la Argentina. Claro. Entonces, lo importante es la defensa a ultranza de nuestros recursos naturales, y como decís vos, de nuestros bienes, ¿no?, comunes y de nuestras empresas. A no preocuparse por emplear palabras bonitas. Se trata de situaciones de gran tensión en las que se debaten miles de millones de dólares que están en juego. Los economistas, sobre todo, que se autodominan serios, los que dicen que América Latina le da la espalda al mundo, los que se llenan la boca hablando de la seguridad jurídica, son los que utilizan desde hace cientos de miles de años, desde la época de los imperios de la antigüedad, estos argumentos para regar las tierras de cadáveres y sobre ellos extraer nuestras riquezas con un gran avance, un agravamiento que debe tener en cuenta. Argentina es uno de los principales productores de litio, uno de los minerales más buscados, que es esencial para la industria de la telefonía celular. Ojo, a estar alerta entonces. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de todo esto? ¿Qué tenés escrito, Susana? Que es una sola. No olvidar, somos y seremos latinoamericanos y nuestro compromiso como pueblo es saber bien cuáles son nuestros intereses para no terminar invadidos como el pueblo afgano. Bueno, tu columna de hoy era un poco esto, ¿no? Y bueno, en base a lo que estábamos escuchando en estos momentos, sí. Yo quisiera hacer como una introducción de lo que vamos a hablar justamente la semana que viene, que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Sí. O sea, en nuestro país es la mega minería y las secuelas que están dejando, y un poco también se trata esta columna de desnudar, ¿no? Sí. Desnudar un poco las mentiras acerca de este tema. Yo, digamos, como para ir adelantando, podríamos comentar, digamos, como algo ilustrativo, ¿no? Digamos, un dibujo animado, por ejemplo, de un minerito en La Rioja, despide a los niños a la hora de dormir, de espaldas a las poblaciones que vienen resistiendo con alma y vida a la megaminería. Por eso el gobierno nacional conformó la OFEMI. ¿Qué significa esto? Significa Organización Federal de Estados Mineros. Y bueno, por si todo esto fuera poco, como el gas y el petróleo convencional se están agotando, Para extraer lo que queda de ellos se utiliza el llamado fracking, que radica en introducir innumerables litros de agua, sustancias químicas altamente tóxicas y arena para romper la roca que atesora los hidrocarburos. De todos estos temas, bueno, habló la socióloga y escritora María Estela Vampa, que conoce bastante de esto. Es cierto, sí. Y esto se publicó en el periódico de la CTA. Esto está, digamos, encuadrado en 15 mitos y realidades de la minería transnacional en la Argentina, que es una guía para desmontar el imaginario prominero, donde se habla también de las mentiras sobre las que está construido el discurso que sostiene el extractivismo a gran escala. Conviene aclarar que se trate de un libro colectivo, producto de nuestra intervención en el debate legislativo para abordar la Ley Nacional de Glaciares, en septiembre del 2010. Cuando el tratamiento pasó de la Cámara de Diputados al Senado, nos encontramos con que no solo había mucho desconocimiento sobre el tema, sino también una fuerte embestida de los voceros de la minería, desde gobernadores hasta la Cámara Empresarial Minera. Estos señores utilizan su poder de lobby en los medios para hablar de las bondades de la mega minería, incurriendo en todo tipo de falsedades y terrorismo estadístico. Fue por eso que, con varios colegas, entre ellos Enrique Viale, abogado ambientalista, Marcelo Giraud, geógrafo, y Horacio Machado, politólogo, dice María Vampa, decidimos contestar estas mentiras punto por punto, buscando datos y desarrollando argumentos, bueno, y así nació el libro, inspirado en un texto corto de la periodista canadiense Jennifer Moore sobre los mitos de la minería. El libro tuvo muchas repercusiones, tal es así que va por su tercera reedición y que fue publicado en Uruguay y Ecuador y ahora está por tener su versión peruana. En Ecuador también se hizo una obra de radioteatro popular inspirada en el mismo y en nuestro país un documental, el de Germán Ciari, que se llama Desiertos de Piedra, que fue estrenado este año. Entre los mitos que buscan sostener la minería a gran escala, los económicos son los más paradigmáticos. Por ejemplo, la asociación entre minería y puestos de trabajo, en realidad, la minería a gran escala es una actividad económica capital intensiva, pero no trabajo intensivo. Así, por cada millón de dólares invertido, escuchen, se crean solamente apenas entre 0,5 y 2 empleos directos. Exactamente, en San Juan creen que trajo progreso al pueblo la Barrigol, que hay denuncias de connivencia, pero bueno, eso lo podemos desarrollar en otro momento. Sí, es como vos decís. Uh-huh. Y en Argentina, la minería representa menos del 0,7% del total de los asalariados registrados. Sin embargo, en 2011, la Secretaría de Minería, en su página web, publicaba que la actividad ya generaba 517.500 empleos, lo cual es falso. Según los datos elaborados por mi equipo de investigación, dice María Estela Vampa, tomando como base el Boletín Anual de Empleo y Empresas, elaborado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, acerca de la actividad minera. Buenísimo la columna, pero la seguimos porque es bastante extensa. La vamos a continuar porque es un poco extensa. Y vamos a ir desarrollándola. Sí. Pero ahora nos estamos yendo a la tanda de las 8. Gracias, Matías. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería.

de trabajar sobre este acto. Y creo que tenemos en línea a la compañera Beatriz Garrido. Hola. Hola, sí, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, Buenas noches. Te saludamos, Susana Meiná, Cristina Coronel, quien te habla, Luis Mancilla, desde Convocatoria a la Unidad de Clase, que es un programa de ATE Moreno Merlo. Bueno, como decíamos, este homenaje se va a llevar a cabo el sábado que viene en Santa Teresita. Decinos a qué hora y cómo nace esta iniciativa, ¿no? Bueno, mira, nosotros siempre lo tenemos a Germán como nuestro gran compañero, más perteneciendo a este lugar, ¿no? Habiendo sido su lugar de nacimiento, donde están todas sus raíces. Sí. Y llegando la fecha hace un mes atrás, bueno, yo soy la secretaria general de ATE La Costa, en una reunión de comisión y delegados lo planteé a ver qué opinaban los compañeros de hacer el homenaje a Germán y hacer una extensiva invitación, digamos, sí, a todos los compañeros de toda la provincia de Buenos Aires perteneciendo a ATE y CTA. Sí. Nos pareció a todos una buena idea y que era lo que correspondía siendo los 20 años de su desaparición. Uh-huh. Así que nos pusimos en campaña de poner a trabajar en esto. Lo planteamos en un consejo directivo provincial donde a todos los compañeros les pareció buena la idea. Así que bueno, hemos hecho un... ¿Y en qué va a consistir este acto homenaje? ¿Va a ser con un acto o con una marcha? Mira, nosotros trabajamos durante todo este tiempo buscando gente que lo conoció desde su niñez. Así que hemos podido toda llegar su historia. Claro, a la escuela donde él hizo sus primeros grados. Ahí pedimos autorización y nos dijeron que sí para colocar una placa de Germán. Sí, sí. No hubo ningún inconveniente, la directora nos dijo que se sentía muy honrada en que hubiésemos elegido para hacer esto. Y bueno, así empezamos y después, aparte de esto, vamos a hacer un homenaje en un busto que ya hay desde hace mucho tiempo, que le habían colocado compañeros de otras comisiones de ATE de acá de la costa, que está en la entrada del muelle de Santa Teresita, así que ahí colocaremos después una placa y una ofrenda floral. Y bueno, los invitados que tenemos, por un lado, tenemos la hermana de Germán, que vive en Mar Viejo, acá cerca. Sí, conozco. Bueno, el tío, que bueno, con sus problemitas de salud ahí está, que no sabe si todavía si va a poder llegarse o no, pero todo el mundo está sabiendo. Algún compañero de la escuela, que no eran del mismo grado, pero sí eran compañeros de él de la escuela de aquellas épocas, que también lo hemos invitado. La directora de esa escuela de aquella época, que se acuerda muy bien de Germán. Así que bueno, creo que va a ser un acto muy emotivo y por suerte con muchísimos compañeros que van a participar. Claro, me imagino los compañeros que, bueno, que seguimos en la CTA cuando se fundó del movimiento Bursaco, donde él también incurría en eso, donde asistía a las reuniones junto con con el Tano de Genaro. Con Víctor, sí. Sí, sí, sí. Lo invitamos a Víctor también porque, bueno, creemos que es parte fundamental, ¿no?, de este homenaje, pero bueno, no sabemos todavía si va a poder llegar o no porque él está en campaña ahora en estos momentos y está recorriendo toda la provincia. Claro, sí. Pero bueno, tenemos esperanzas de que por ahí llegue. Seguramente va a estar. ¿En qué horario, Betty? Ay, perdón que me tomo el atrevimiento de llamarte Betty. Soy Susana Meinar. ¿Cómo estás? Sí, ¿En qué horario comenzará la puesta de la placa? A las 11 de la mañana tenemos una una entrevista con el periodismo en un lugar cercano ahí, ¿no? Una conferencia de prensa vamos a hacer. A la 1 de la tarde vamos a colocar la placa en la escuela, para no crear mucho, ocuparle mucho tiempo al personal de la escuela, decidimos que en una hora eso podemos ya terminarlo. Y después a las 2 de la tarde tenemos el acto en el busto de Germán. Bueno, y no sé lo que querés agregar más en cuanto a las invitaciones. Mira, lo que yo quiero agregar es que estamos totalmente agradecidos a todos los compañeros que puedan llegarse, que va a ser un acto muy lindo, que va a tener el marco de lo que significa Germán para todos nosotros. Hemos recibido durante este tiempo de la organización, estoy emocionada. Es comprensible, muchas, Betty, tranquila, no sí, te preocupes. Hemos recibido muchas buenas predisposición de todo el mundo, viste, a donde nos hemos llegado a llevar las invitaciones. Y hoy cuando fui a la escuela a decirle a la directora en qué momento íbamos a ir a colocar la placa, mañana, las palabras de ella me quedaron muy grabadas cuando me dijo, sí, quédese tranquilos que Germán tiene su lugarcito en esta escuela. Uh-huh. Y creo que es muy lindo eso, ¿no? Escuchar esas palabras. Bueno, Beatriz, desde acá un abrazo grande y creo que para nosotros que seguimos en la lucha, fue un ejemplo, sigue siendo nuestra guía, porque sí, totalmente. Lo respetamos y lo valoramos como fue y sigue siendo para nosotros el camino hacia la liberación nacional, como decía él. Así es. Nosotros hemos tratado de poner en las placas y las cosas que hemos hecho, afiches y todo eso, frases de Germán que son tan ciertas y que nos llegan tan profundo a todos los que hoy seguimos en la lucha, creo que tenemos que seguir adelante con las banderas de Germán. Sí, un visionario, por cierto. Les agradezco mucho esta oportunidad que me dan de poder salir al aire y que toda la comunidad de la zona de Moreno pueda escucharme y saber que acá lejos, en un rinconcito, salió y vivió un gran hombre. Bueno, muchísimas gracias, y vamos a alentar que vayan algunos compañeros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos. Buenas noches. por las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional. Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. Y seguimos en convocatoria a la unidad de clase y creo que tenemos un llamado al aire, pero antes vamos a decir que hoy hubo una gran movilización de los compañeros, de los trabajadores de los registros civiles, un reclamo por la por varios puntos, pero principalmente por la devolución de varios descuentos que se le hicieron desde el año pasado, 2012, que ahora aparecen casi todos juntos descontándoles el digamos, los días de paro, que en realidad no eran los de sector, sino que eran paros de todo ATE, pero que en el descuento vinieron para todo el mundo, ¿no? En este caso, para también los trabajadores del registro civil. Y ustedes, Luis Mancilla, hoy estuvieron desde ATE Moreno movilizando. Sí, estuvimos apoyando a los trabajadores registrales de la provincia de Buenos Aires. Bueno, en ese marco tenemos al compañero secretario de organización de ATE Provincia, el compañero Beto González, y le decimos buenas noches. ¿Cómo está, Beto? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, desde convocatoria te damos un saludo y agradecimiento. Luis Mancilla, Susana Meinay, quien te habla, Cristina Coronel, y contanos un poco cómo fue la movilización de hoy y si se consiguieron algunos puntos a favor de los reclamos que hoy llevaron. Sí, mira, Cristina, antes que nada decirte que es un placer haber escuchado ahí la voz de Germán Abdala en el aniversario, digamos, este próximo 13 de julio se cumple 20 años del fallecimiento del compañero, lo cual verdaderamente es un placer. Uh-huh. Hoy, tal cual lo referenciaba vos, en el marco de una jornada provincial de lucha, hicimos varias actividades y una de ellas es en el registro provincial de la persona. Y que sí tiene que ver, digamos, con los descuentos que han sufrido los compañeros, descuentos de sus saberes por las medidas de fuerza, por los paros, y de una manera muy irregular, porque le han descontado entre 800 y 1.400 pesos atendiendo a paros del año pasado, lo cual verdaderamente es una vergüenza. Mm. Es un ministerio que se ha caracterizado, digamos, por ejecutar descuento y medidas autoritarias en contra de los trabajadores. Es el ministerio donde estaba Alberto Pérez, donde está Walter Carbone, funcionario que no se han caracterizado por atender los derechos de los trabajadores y sí, por otro lado, por el ajuste permanente sobre los trabajadores. Así que en función de eso y en consecuencia, digamos, que tras hacer el descuento a los compañeros, firman una bonificación con UPCN, sacándose una foto Alberto Pérez y Quintana, donde nos dejan afuera a nosotros. Uh-huh. Afuera de todo tipo de negociación y, por otro lado, otorgando una bonificación que es totalmente insuficiente. Uh-huh. Así que en ese marco es que hicimos una gran movilización donde hubo muchas seccionales presentes y donde le dejamos claro, digamos, a las autoridades del registro de la persona y fundamentalmente a Alberto Pérez, de que los compañeros del sector no están solos, que en este caso la conducción de ATE Provincia se va a poner al frente de los reclamos y no va a ser la primera vez que vamos a venir a reclamarle aquí a 1.60 en el registro de la persona. Así que, insisto, ha sido una jornada que ha estado llena de mística, en función de que muchos compañeros bajo la lluvia estuvimos repudiando esta actitud de estos funcionarios. Realmente fue bastante copiosa la lluvia de Nove, llovió en toda la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Beto? Soy Luis Mancilla y bueno, además de los reclamos que vos bien mencionaste, también están, digamos, digamos, reclamos que tienen que ver con las condiciones de trabajo, ¿no? Por ejemplo, falta de elementos de trabajo, de un montón de cosas que están reclamando ustedes también. Sí, sí, sin lugar a duda, Luis. Buenas noches. Mira, nosotros tenemos alrededor de 450 delegaciones en la provincia de Buenos Aires. Tenemos diversas situaciones irregulares. Son delegaciones del registro de la persona donde se mezclan, en muchos casos, trabajadores provinciales con trabajadores municipales, donde se generan, por lo general, digamos, mucha desigualdad, lo cual ya marca una irregularidad y nosotros estamos exigiendo la provincialización de todos los trabajadores. También tenemos serios problemas en términos de edilicio, en términos de infraestructura, donde en algunos casos está hasta en riesgo la vida de nuestros compañeros. Entonces, digo, no hay una intencionalidad de resolver esta problemática. Y sin lugar a dudas, como en muchas reparticiones del Estado provincial, también tenemos tenemos falta de personal, falta de recursos humanos. O sea, hay una serie de cuestiones sumada al bajo salario, al bajo, digamos, a esta situación de los descuentos, sumada a que firman una bonificación, siendo que por distintas prácticas se factura en el registro de las personas y no se distribuye esa facturación entre los trabajadores, es que está mucho más que justificada la acción que hoy realizamos. Nuestra organización decidió, en términos provincial, en una reunión de secretarios generales, hacer esta medida y tomar la problemática de los trabajadores registrales como una problemática de todo arte. Ajá. Bueno, pregúntale. Hola, buenas noches. Beto, soy Susana Mainar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Sí, me imagino pasados por agua, allá acá es infernal la lluvia que ha caído. Con respecto a los descuentos, sabemos que son anticonstitucionales e ilegales, por cierto, porque tenemos derecho a huelga, como establece sí. Nuestra Constitución, tanto nacional como provincial. ¿ATE va a hacer alguna presentación para el reintegro de los mismos? Mira, nosotros, tal cual vos lo presentas, nosotros entendemos que se vulnera un derecho constitucional, como es el derecho a huelga. Ha habido en algunas presentaciones que han hecho algunas organizaciones gremiales fallos en contra en función de reconocer de que tiene que haber una prestación y por lo tanto el empleador te puede descontar. Nosotros y nuestra organización y nuestro equipo de abogado, la verdad que ha hecho una presentación donde claramente expresamos que no cumple con el contrato laboral es el Estado provincial y no los trabajadores. ¿En función de qué decimos esto? En función de que tenemos innumerables actas firmadas de acuerdos paritarios que el Ejecutivo Provincial no ha cumplido en torno a las condiciones de nuestros compañeros, en torno al pase a planta permanente. En realidad es una presentación que hoy el gobierno provincial la tiene y la justicia lo tiene encajonado, ni siquiera se han atrevido a dar un fallo en contra, porque sin lugar a dudas lo que han planteado nuestro equipo de abogados es así, digamos. Nosotros estamos ejerciendo un derecho como es el derecho a huelga, pero aparte, digamos, de ese derecho está mucho más justificado porque entendemos que si rompe el contrato laboral no somos los trabajadores, sino que es el Estado empleador, el Estado provincial, que no ha cumplido con los acuerdos oportunamente firmados. Claro, o sea, son argumentos irrefutables de nuestro equipo de abogados, por cierto. Sí, sí, sin lugar a dudas ha sido un trabajo y ha sido esto reconocido por algunos jueces y gente de la justicia, donde en realidad no tienen respuesta, y es por eso que, insisto, ni siquiera porque vos me podrías decir hay un fallo negativo, no, no se atreven a dar ningún tipo de fallo y por eso está encajonado. Creemos de que nos asiste plenamente la razón desde la Constitución Nacional, desde la Constitución Provincial y desde ejercer un derecho en función de que quien no cumple con lo pactado es el Estado Provincial. Así es. Y bueno, entonces esta medida, esta lucha sigue porque hoy no consiguieron ningún que los atiendan, alguna resolución de algo, ¿no? Mirá, la lucha, nosotros estamos en la provincia de Buenos Aires en el marco de un feroz ajuste. Un ajuste que se expresa sobre los sectores más vulnerables de la sociedad y sobre los trabajadores en general. Nosotros que estamos en una lucha, hoy no es que no conseguimos nada, sino que vamos a avanzar, digamos, en el día de mañana se abrió un espacio de un ámbito de diálogo, una reunión donde vamos a ir, vamos a ver qué respuesta nos dan y después analizaremos la continuidad del conflicto. Pero sí tenemos que decir, y aprovecho esta oportunidad, sí. En el marco del paro que realizamos el 4 de julio, que nos movilizamos desde el Lioma hasta la Dirección General de Escuela, eso posibilitó y abrió un espacio, un ámbito en la Dirección General de Escuela con la directora, con Nora de Lucía, donde a través de ese gran paro y de esa gran movilización logramos el compromiso de la Dirección General de Escuela de pasar la planta permanente, de titularizar alrededor de 7.000 trabajadores en el transcurso de este año. Al 31 de diciembre el compromiso que ha tomado la directora es pasar a planta permanente, titularizar a más de 7.000 trabajadores. También en ese marco se han comprometido a generar un ámbito tripartito, digamos, donde esté el Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección General de Escuela y los y la representación de los trabajadores para discutir toda la problemática de los comedores escolares, toda la problemática del SAE. Nosotros, es otro lugar muy sensible y donde se ha expresado permanentemente el recorte a través de la mala calidad de la alimentación, a través de la baja de los cupos, de la matrícula de los comedores escolares, por lo cual nosotros la hemos denunciado permanentemente. Hemos tenido reuniones con Desarrollo Social, hemos tenido reuniones con la Dirección General de Escuela, se pasaban la responsabilidad de unos a otros, hasta que logramos, bueno, que se conforme, a través de esta gran movilización, se conforme un ámbito donde estemos todas las partes y podamos abordar toda la problemática y ir en camino de resolverla. Bueno. Esto, entre otros tantos puntos que entendemos que han sido positivos y que son producto de la lucha y de la movilización de nuestro compañero que ha logrado este triunfo en la Dirección General de Escuela. Buenísimo, muchísimas gracias porque nos corre la tanda de la radio y Beto González, secretario de organización de ATE Provincia, muchísimas gracias por comunicarnos con nosotros y siempre están abiertos los micrófonos para todo lo que necesiten expresar. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Gracias a vos, Cristina. Buenas noches. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Latinoamericano. El Perú se prepara para votar nuevamente el próximo 5 de junio en una segunda vuelta electoral para elegir presidente entre los candidatos Ollanta Humala de Gana Perú y Keiko Fujimori. Latinoamericano. Hombres de la tierra, de Latinoamérica. todos los viernes de 19 a 22 horas. Desde CNR en Lima, para el programa Latido Americano de FM Moreno 90.1, que impidió la libertad. Estación de información. Cipayos que traicionan la verdad. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. Lobo suelto. Señoras y señores, con ustedes, del Goyete. Va a tener que ir de vuelta, porque tienen que decir el lobo claro. Suelto. Me están re... Señoras y señores, con ustedes, del Goyete, el lobo suelto. Ahí está. ¡Vamos! Lobo suelto. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Y seguimos ya en la última media horita de Convocatoria a la unidad de clase y... También tenemos que hablar con un compañero que es delegado general, ¿no?, del sector de los trabajadores del registro civil, que es nuestro compañero Hugo Bósolo, que estamos esperando que entre la llamada, pero mientras tanto, lo que vamos a decir es que, bueno, hoy Ate Moreno acompañó en esa movilización a La Plata, donde acaba de contarnos y así hacernos todo un reconto de todo lo que se vivió hoy en esa movilización y en las anteriores, donde cuenta que hubo reclamos, pero también hubo respuestas. Y me parece importante decirlo, ¿no?, las respuestas. Pero acá ya tenemos a Hugo Bósolo, delegado de Registro Civil de Ate Moreno Merlo. ¿Cómo estás, Hugo? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañera? Hola, bueno, ¿cómo estás? Desde Convocatoria te damos las gracias por comunicarte con nosotras. Y bueno, contanos un poco los reclamos, si realmente el sector de... O sea, el eje convocante de hoy, entre otras cosas, era la devolución de los descuentos por paro que se le hizo a los trabajadores del registro civil, si no me equivoco, ¿no? Entre sí, otras correcto, cosas. Correcto. Sí, contanos. Y eso fundamentalmente, y aparte es un descuento mal realizado porque se hace a ejercicio cerrado, porque los días que nos descontaron son 4 días de marzo del ejercicio 2012 del año pasado, y encima tienen la desfachatez de descontártelo a precio actual, digamos, ni siquiera son capaces de decir, bueno, se le descontamos un año vista, se lo vamos a descontar con el precio que ganaban en ese momento, que es inferior al que estamos. Claro, porque esos son ganando, ¿no?, de años anteriores. Exactamente, marzo claro. del 2012. Claro. Ajá. Hola, buenas noches. Habla Susana Mainar, Hugo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Cuando hablamos con Beto González, nos dijo que habían cajoneado una presentación que habían hecho el equipo de abogados de ATE, porque realmente no tienen argumentos, porque es anticonstitucional e ilegal el descuento que ustedes sufren en este momento con el tema de los paros del año 2012, ¿no? Correcto, porque es a ejercicio cerrado. La ley marca que una vez que se cerró el ejercicio del año y fue aprobado para el año siguiente, Eso se da por terminado la conclusión de ese año. Todo lo que sea descuento, aumento, todo ya ahí, cierra ahí la operación del año. ¿Qué tal, Hugo? Luis Mancilla te habla. Y quería hacerte una pregunta. Luisito. ¿Cómo estás? Mira, hoy participamos de una jornada bastante, ¿no?, que se dio bajo la lluvia. Quisiera que nos cuentes cómo ves la situación, tanto en el distrito, ¿no?, de lo que es el ámbito de Moreno y Merlo, y también las seccionales aledañas. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, te digo, la situación de los empleados registrales, tanto en el distrito de Moreno como Merlo, que es la seccional que corresponde, aunque yo tengo a cargo toda la provincia, pero digamos de lo que es Merlo-Moreno, el tema edilicio es lo más lamentable que tenemos. Yo te puedo decir, por ejemplo, Moreno Centro tiene, ya la otra vez habían hecho unas presentaciones porque estaba en un lugar donde la sala de ceremonia está en el primer piso, no había escalera mecánica en caso de que haya alguna persona con discapacidad para desplazarse, el manejo de llegar hacia ahí, un compañero se ha caído por la escalera, no tenía baranda. Otra de las situaciones que tenemos en los registros, que no hay baño público, la gente, vos viste bien, están haciendo la fila desde las 2 o 3 de la mañana o del día anterior para conseguir un número, que es una locura, y no hay baños donde la gente pueda ir a realizar sus necesidades. Hugo, yo recuerdo cuando fui a Trujuy al casamiento de Alicia Romero, una docente también afiliada a ATE y amiga, compañera, luchadora, por cierto, yo quise pasar al baño y estaban clausurados. Y dije, necesito pasar al baño. Y tuve que echar agua con un balde. Realmente es ni para ellos tenían baño. Es exactamente lo que te estoy comentando. Es más, el año pasado la delegación que presta la municipalidad en Trujuy estaba sin agua. Tenían que pedirle a los vecinos. Nosotros, por ejemplo, en Francisco Álvarez hay un problema de las napas que están contaminadas y teníamos que pagarnos nosotros, los empleados, el agua mineral. Hay un montón de falencias, pero uno en el afán de atender al público, de sacar las cosas adelante y de poner el pecho al laburo, uno lo pone, pero llega un momento que se satura uno, ¿me entendés? Ya la situación no da para más. Yo una cosa, ¿no?, el respecto a lo que vos comentás, ¿cómo puede ser, ¿no?, que una entidad pública que se dedica, digamos, a hacer documentos, que justamente no los entrega de forma gratuita, sino cobra sumas, ¿no?, que los trabajadores tengan que estar en tan malas condiciones, ¿verdad? Y sí, es lamentable. Te puedo decir que hay compañeros en registros de otras localidades que no tienen vidrio en la ventana, no tienen calefacción, se traen la estufa de la casa. La situación es bastante bastante deteriorable en los edificios de los registros civiles. Te puedo decir, yo tuve el día lunes en San Pedro y asistí a un registro civil donde la municipal le presta un galpón, van al baño al vecino, le piden agua al vecino. Cuando hay casamiento los viernes, los empleados tienen que salir porque entra la gente que va a ser testigo. Es una locura, lo que te cuento es una locura. Qué bárbaro. ¿Y estos reclamos se pueden presentar en algún lado? ¿Cómo van a activar eso? Y esto es el punto de partida, fue en el día de hoy la movida que hicimos, la jornada de lucha allá en 1:60, donde está Betina Corrado, Claudia Corrado, que es la responsable a nivel provincial, sí, aunque ella depende de Pérez. Pero bueno, hoy en la movida que hicimos le metimos bastante complicaciones en el manejo del lugar de ellos. En el día de hoy no nos ha entendido, pero bueno, nos prometieron una reunión para el día de mañana, que vamos a ir con la mesa técnica, la cual presido, para ver qué tipo de soluciones podemos llegar a conseguir, al margen del primer planteo es que se corte con las persecuciones y los descuentos día de paro, ¿no? Así es. Hugo, con respecto a la conformación de la Comisión Mixta de Salud Laboral, ¿pudieron lograrla en algún municipio? Estamos en formación. Vos sabés bien que yo presido la mesa de seguridad y higiene de la provincia de Buenos Aires por jefatura y gabinete. Estamos tratando de poderla lograr porque no nos llamaron, no tenemos convocatoria. Desde el CDP se ha mandado una carta documento para que se empiecen a reactivar y se armen las reuniones. Claro, porque eso hace a la salud laboral de los trabajadores y trabajadoras y para la salud de la comunidad en general, ¿no? Pero quédate tranquila. Esto es así, otra de las presentaciones que he hecho hace 20 días yo, el tema de la vacuna para los empleados que trabajamos en los registros. la vacuna de la gripe A. Claro, porque están en contacto permanente con la población que puede transmitir el virus. Exactamente, exactamente. O sea que, claro, o sea que también corren ese tipo de riesgos, y pero además también corren los riesgos de engriparse por falta de vidrios, por falta de estufa. Y yo pregunto, exactamente. ¿No? Sí. Bueno, a mi cama me están corriendo porque ya estamos llegando a los minutos, ¿no? Pero entonces mañana es muy importante esa reunión. Es la última pregunta que te hago. Exactamente. Mañana vamos a tener una reunión. Sabemos que no vamos a traer el tema de los descuentos, el tema de los aumentos, porque esta mujer no lo maneja, pero sí vamos a hacer unos planteos de algunos compañeros que sí ella lo puede solucionar, y los problemas de edilicio en algunos registros de la provincia, eso sí, lo que le vamos a dejar planteado, lo que queremos, la reunión con Pérez, claro, y con la gente de personal. Bueno, muchísimas gracias, Hugo, y espero que un día de estos vengas por acá, por el piso de la radio, y podamos charlar más cosas y con más tiempo. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias, saludos a los compañeros ahí y a la audiencia. Bueno, gracias, Hugo. Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son. Ni a quién sirven cuando alzan las banderas, hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados, a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear, a ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz, juegan con cosas que no tienen repuesto, y la culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Y como quieren la cosa nada tiene que perder, pulsan la alarma y rompen las promesas, y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer, nos ponen la pistola en la cabeza. Se agarran de los pelos, pero para no ensuciar, van a cagar a casa de otra gente, y experimentan nuevos métodos de masacrar, sofisticados y a la vez convincentes. No conocen ni a su padre cuando pierden el control, ni recuerdan que en el mundo hay niños. Nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Pero eso sí, los sicarios no pierden ocasión de declarar públicamente su empeño en propiciar un diálogo de franca distensión que les permita hallar un marco previo que garantice unas premisas mínimas que faciliten crear los resortes que impulsen un punto de partida sólido y capaz de este a oeste y de sur a norte donde establecer las bases de un tratado de amistad que contribuya a poner los cimientos de una plataforma donde edificar un hermoso futuro de amor y paz. Ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo. Miren, miren, guayo, bajé el camino. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. ¡Súmate! Miren, miren, guayo, bajé el camino, muerto de la tumba salió. Y seguimos en convocatoria y tenemos una invitación que es el sábado 13, o sea, pasado mañana, 13 de julio, 17 horas, en Ate Moreno Merlo, que queda en Piovano 3165, que se va a dar una charla que se titula Argentina libre de fracking. Se habla del impacto socioambiental provocado por la extracción de hidrocarburos con métodos no convencionales y tenemos en línea a Andrés Tesa que nos va a contar sobre este tema y otros que tienen que ver con esto del impacto socioambiental provocado por estas formas de extraer los gases en este caso los gases. Buenas noches, Andrés. Buenas noches. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Cristina Coronel, Susana Meinar y Luis Mancilla, te saludamos y te decimos gracias por estar comunicado con nosotras. Y bueno, gracias a ustedes por haberme llamado. Bueno, contanos un poco de qué se va a hablar, ¿no? Porque acá, esta charla que van a tener a cabo acá en Ate Moreno. Y contanos un poco cómo es el tema esto de por qué tenemos que, Argentina tiene que ser libre de los métodos no convencionales, en este caso de fracking. Bueno, primero quería contar un poquito cómo se va a la actividad del sábado, ¿no? Sí. Vamos a primero a dar una pequeña apertura, hablando de las actividades a nivel local. Desde el espacio Moreno Pulpo estamos trabajando con la problemática, bueno, de la Reconquista, el tema de los RCU, de la basura, la gestión de la basura, bueno, que Moreno es un desastre. Sí. Bueno, el tema de antenas y toda la problemática local. Y aparte, bueno, vamos a ampliar al plano nacional y provincial, trabajando con esa problemática de la extracción de hidrocarburos, en este caso gas, se extrae con este método que se llama fractura hidráulica, fracking, que bueno, produce graves consecuencias en toda la zona sur de nuestro país. En Neuquén hay un proyecto sobre la formación de Loma de la Lata, donde hay varias perforaciones y esto está haciendo estragos a nivel de naturaleza, bueno, está contaminando los acuíferos, el río Limay, el río Negro, y está haciendo también desastres con las comunidades nativas de esa zona, ¿no? Uh-huh. Y en ese marco es que se va a dar esta charla, ¿no? Exactamente. Y bueno, ¿a cargo de quién? De la campaña Argentina está libre de fracking. ¿A cargo de quién va a estar? A cargo sería de Diego Dioricio, del Observatorio Petrolero Sur. Uh-huh. Sí, y sobre estos modelos extractivistas y la utilización de métodos no convencionales, dice, ¿no? Por la obtención del gas esquisto. Exactamente. El saqueo del agua y la contaminación de cuencas, como vos contaste ya. Y, claro. Y la problemática energética y la repercusión en el contexto. Claro, claro, porque esto, bueno, para este método que está en estado experimental, todavía se encuentra moratoria en varios estados, en Estados Unidos, está prohibido en Bulgaria, en Francia, en Inglaterra. Para uh-huh. esto se utilizan grandes cantidades de agua. Por cada perforación se sí. utilizan 300 millones de litros de agua por cada batería, que son pozos que tienen entre 6 y 7 perforaciones, ¿no? Esto se va desarrollando sobre toda la formación y hay infinidad de baterías. En este momento todavía está en estado de implementación, en estado experimental, y bueno, se va a desarrollar luego sobre la provincia de Buenos Aires y se encuentra en conflicto en Entre Ríos por la cuestión de la agricultura, ¿no? Hay un enfrentamiento, una disputa con la Federación Agraria Entrerriana por el tema del saqueo del agua, ¿no? El agua es indispensable tanto para la agricultura como para la extracción de gas, hidrocarburos. Uh-huh. Susana, vos tenías una sí, pregunta. Sí, está bien, el día sábado estaremos ahí y por ahí conoceremos algunos términos que no conocemos. Pero para la audiencia, ¿qué es el gas de esquisto? Claro, el esquisto sería una capa que se encuentra en las profundidades. Esto se hace una perforación, se llega hasta la capa de pizarra, que también se llama esquisto. Son arenas compactas de donde se extrae el gas con este método, ¿no? Uh-huh. Lo importante es que puede venir cualquier persona porque es una actividad libre y gratuita, ¿no? Exactamente, si puedes, una convocatoria para que vaya al público abiertamente, la entrada es libre y ir todos. Sí. ¿Y querés hacer alguna pregunta, Luis Mancilla? Sí, nos llama la atención porque justamente el fracking tiene mucho que ver, digamos, y o sea, la forma en que se explota es muy, digamos, muy parecida a de cómo se explota la minería a cielo abierto, ¿no? O sea, la megaminería y los efectos contaminantes que ello produce, ¿no? Exactamente, bueno, acá en este caso se utiliza junto con el agua que les contaba recién, por estas millonadas de agua, por estos 300 millones de agua que se utilizan por cada batería, se utiliza una sopa química de 600 químicos. ¿600 químicos? ¿Escuché bien? 600 químicos juntos con arena, que son las que mantienen las grietas abiertas en la pizarra para que el gas circule hacia arriba, ¿no? Ah, terrible. Esto, esta agua con la sopa química, después tiene un reflujo hacia la tierra, se acumula en piletones y esto produce la contaminación de los acuíferos por la filtración, ¿no? Y hasta incluso vemos en un film bastante conocido que se llama Gasland, pueden googlearlo, que uh-huh. hay también filtraciones de metano y esto va también a las napas donde se encuentra el agua. Y en este film, en Gasland, vemos como en Estados Unidos abren la canilla y le ponen un fósforo y el agua se prende fuego debido a estas filtraciones de metano, ¿no? Ah, terrible. Y Andrés, ¿nos podrías decir en qué provincia actualmente se están utilizando estos métodos de extracción fracking? Fuertemente en Neuquén, en la zona de Loma de la Lata. Conozco Loma de la Lata, sí. ¿Y claro, hay proyectos de extracción? Se encuentra cerca de Zapala. Sí, sí, sí. Andrés, ¿hay proyectos de extracción en Salta, Buenos Aires y Entre Ríos también? Salta, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Cruz, bueno, y esto se va a desarrollar, están desarrollando exploraciones en todo el territorio, pero bueno, hay avances y resistencia en varios distritos, en varias provincias, ¿no? Bueno, entonces la importancia de esta charla es que es a modo de concientizar de los peligros que corremos, ¿no es cierto?, como población. Exactamente, porque esto en lo local también tiene una repercusión. Nosotros vamos a comprar una garrafa y tenemos que hacer cola, no conseguimos combustibles en las estaciones de servicio, tenemos cortes de luz y ahora, bueno, hay informes de que el 71% de la población en todo el territorio está teniendo problemas con lo que es el consumo energético. La matriz energética define el consumo desde lo local a la nacional y viceversa. Claro, ni hablar de los grandes negociados con tantos edificios acá en Moreno Centro, ¿no? Que va a colapsar el sistema energético y, bueno, más que los edificios, la basura, la ni hablar. La basura ni hablar, pero bueno, lo que quería decir es que más que los edificios o el consumo local, la problemática se encuentra en el consumo de las transnacionales para sus procesos industriales, ¿no? Claro, sí. Su proceso lo que se distribuye a los domicilios es un porcentaje mínimo. La no, utilización por supuesto. De la energía... Sí. Sí. Bueno, entonces vamos a repetir la invitación y te agradecemos entonces, Andrés, que... No, que bueno, que vas a estar entonces este sábado junto con otros compañeros explicando los peligros que acecha a la Argentina por esto, por este método de extracción, ¿no? y las consecuencias. Exacto, esto lo va a explicar Diego Dirricio, que es un experto, un investigador, sí, sí, en la materia, trabaja para el Observatorio Petrolero Sur y nosotros vamos a estar acompañando desde lo local y presentando nuestra problemática, ¿no? Bueno, convocando a la participación en nuestro espacio. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, y nosotros vamos a repetir el horario y la dirección. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Es este sábado 13 de julio, 17 horas, en Piovano 3165, Ate Moreno, que queda frente a las vías. Del lado norte, pero apenitas ahí nomás. Y si quieres comunicarte por Facebook, moreno.ciudad.mom. Bueno, y nosotras por nuestra parte decimos que hoy tuvimos un programa bastante movidito y le estamos dando las gracias al operador técnico, al operador de aire, nuestro Luis Torres, y no se vayan de este dial porque ahí están llegando los compañeros de la Copa Derramada que vienen derramando entusiasmo para hacer estos programas. Y nosotros por nuestra parte le decimos hasta el jueves que viene a las 19 horas por la FM Moreno, 90.1. Tu estación de resistencia. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Que Carlos Marx está muerto y enterrado.